Anticipaba que transportistas que están contratados por el Ministerio de Educación han dejado tirados y tiradas a pibes y pibas y no las han llevado a las escuelas. Aparentemente el Ministerio de Educación no le ha pagado a los transportistas. El tema es que no avisaron de la medida y hubo muchos padres y madres y pibes y pibas que quedaron esperando ahí. Claro. Uno de estos casos es María Laura. Ahora vamos a charlar unos minutos con María Laura. María Laura, Pablo y Valentina te saludan acá de Radio Kermés. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. María, a ver, contanos bien qué les pasó hoy a la mañana, en qué barrio viven y bueno, contanos a ver la situación. Bueno, yo vivo en el barrio Pueblo Originario, en la parte de los barrios nuevos. Sí. En la cual están las paradas en Gaich y Toscano Sur, y nos juntamos todos los barrios juntos ahí. Y estábamos 7 y 10, tenemos que esperar los colectivos, que llegan 7 y 20 más o menos, y no llegaban. Entonces una mamá empieza a decir que había paro. Empezamos a llamar a la escuela, desde la escuela nos comunicaban que sí, que hay transporte, que lo esperáramos, que estaban retrasados, pero que había transporte. Entonces, la escuela tampoco estaban informados de este paro que están anunciando. Se llamaba a distintas escuelas. Yo, por ejemplo, a la 38, otra mamá a la 25, y así. Y desde las escuelas nos informaban de que sí, que el transporte estaba retrasado solamente. Ah, que no es que no iba a pasar, sino que había un retraso nada más. Era esa, Ale. Eso era la respuesta de las escuelas. Claro. En general, ya te digo, distintas escuelas, distintas mamás llamábamos, y esa era la respuesta. Pero el rumor era que había paro ahí entre alguna mamá. Pero decías, entre nosotras, el rumor era ese, que había un paro y que no iban a pasar por falta de pago, como bien lo dijeron, pero no se informó ni a las mamás, tampoco a la escuela, por lo visto. Y estuvimos hasta las 8 de la mañana ahí esperando, porque desde la escuela nos decían eso, y no, nunca llegaron. Claro. Habitualmente, ¿en qué horario tendría que pasar? 7 y 10 tenemos que estar en las paradas, porque 7 y cuarto y 20 empiezan a llegar los colectivos, hasta menos 20, que es el último que llega, más o menos. Sí, en esta parada, que soy yo. Los colectivos arrancan a las 7 y 10. Arrancan ellos. Después, desde ahí. Ahí en la Toscano y Gaich, ¿cuántos chicos y chicas hay generalmente esperando el colectivo? Y o por lo menos lo que se pudo ver. Había fácil 40 chicos. Claro. Mucho. María Laura. Después, sí. Después de esta parada está la otra parada que está en el barrio Esperanza, entonces se va dividiendo. Claro. María Laura, ¿cómo venía funcionando el sistema de transporte? ¿Venían pasando horario? ¿Bien? ¿Mal? ¿Cómo es el...? No, bien, el transporte venía funcionando bien. A la mañana, al mediodía, de vuelta, que traen chicos, suben lo de la tarde, y a la tarde también, en el horario de la tarde también. Sí. Nada más que hoy, pero fue sorpresivo porque no se avisó en ningún lado. Claro. Sí. Así que todos se volvieron a sus viviendas. Sí. Y hay algunos padres que los llevaron a los niños, pero por protocolo, después de que las 8 y 10 no se puede abrir la escuela nuevamente. O sea que volvés de vuelta para tu casa. Ah, claro, porque si llegás tarde no podés ingresar. No, entonces también ocurrió eso. Bueno. Porque una mamá se volvía diciendo, no lo lleven porque no pueden entrar a la escuela. Entonces, claro, quedaron sin posibilidades hasta de entrar siquiera. Exacto. Pero lo que más molestia genera es que no avisaron. Exacto. Sí. Y tampoco a la escuela, porque la escuela se maneja por grupo de WhatsApp, que de última podían avisarnos, hay un paro de colectivo, pero no. Bueno, María, la verdad que te agradecemos muchísimo que hayas contado esta situación aquí al aire en Kermés. No sé si querés agregar algo, sino muchísimas gracias. No, solamente gracias a ustedes por preocuparse por esto y para que se anuncie para los chicos de la tarde también, porque va a pasar lo mismo, por lo visto. Claro, sí, si no se soluciona, seguirán sin transporte. María Laura, muchas gracias, de vuelta. Gracias. Bien, María Laura, una vecina ahí.